Viernes 27 de septiembre. Servicio genuino. Explora. Hebreos 10. En resumen, hay un dicho muy conocido que dice: la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Cristo en su palabra ha resumido vez tras vez su perfecta voluntad para la iglesia. Y no solo nos enseña, sino que vino a esta tierra para darnos un ejemplo vivo y para preparar el camino para que caminemos por el camino nuevo y vivo. Hebreos 10:20. Cristo nos llama a rechazar el camino fácil, mecánico y frío al que hemos estado pretendiendo llamar servicio. Él ha preparado el camino para que ofrezcamos un servicio verdadero a quienes más lo necesitan. Hebreos 10 es una carta de amor. Es un llamado al pueblo de Dios para hacer lo que Él quiere que sea. Un llamado a ser auténtico, a ser real, a ser una comunidad de siervos en un mundo donde ser servidos parece ser lo más importante. Apoyémonos y animémonos unos a otros, y con el Espíritu Santo de Dios mantengámonos firmes, sin fluctuar haciendo las buenas obras para las que fuimos elegidos. Actividades sugeridas. Hazles una evaluación de dones espirituales a los miembros de tu clase para ayudarlos a entender su campo de servicio. Confecciona una lista de tus habilidades y talentos para ser consciente de los recursos que tienes a tu disposición para la misión. Piensa ideas para un programa de evangelismo que utilice los talentos de cada persona de tu clase. Haz un acrónimo con la palabra servicio. Planifica una representación que ilustre las diferencias entre el servicio en la iglesia y el servicio en la misión. Realiza una evaluación de necesidades a pequeña escala en tu comunidad para evaluar el área en la cual eres responsable. Lectura adicional. Primera de Corintios 12. Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El propósito de Dios para su iglesia. Visítanos en www.escuelasabatica.es. Te